Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha, con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Y 49 de la mañana, le damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros oyentes a Periodismo Público Radio a través de www.uniminutoradio.com/soacha y a través de periodismopublico.com. Hoy 18 de agosto de 2016, día bastante frío con mucha llovizna. Hoy se mantendrá así según el pronóstico del tiempo, con probabilidad de precipitaciones del 24%, humedad 88% y viento a 19 km por hora, temperatura máxima de 12 grados centígrados. Saludos a las 6 comunas y 2 corregimientos del municipio, aquí desde Uniminuto, Centro Regional Soacha, quien les habla Felipe Fula y me acompaña en la mesa de trabajo Angie Torres. Angie, buenos días. Buenos días, Felipe, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio. Agradeciendo al Padre Celestial por un nuevo día de vida. Hoy sí tocó sacar sombrilla, ¿sí vio? Hoy sí tocó, así con la bufanda y con el super parasol y todo. Ayer hablamos de que probablemente iba a llover y estuvo oscuro durante gran parte del día, pero no llovió. Sin embargo, hoy desde las horas de la madrugada, como muchos pues lo hemos podido sentir, ha llovido bastante fuerte. Cortes de energía han habido también en el sector. Ayer tuvimos algunas complicaciones aquí en el barrio Lagos de Malibú o en el Altico. Y también ayer, no sé si a Angie le pasó lo mismo, en Soacha, en parte de San Mateo, en Comuna 5, se fue la luz. Ha habido bastantes cortes de luz en algunos sectores. Ya lo han denunciado y lo han dicho algunos habitantes del municipio. Esperemos pues cómo, qué solución y qué respuesta da también la empresa de energía encargada del tema. Ya son las 7:51 de la mañana y vamos ahora a hacer un pequeño recorrido también con algunos titulares de la prensa y de periodismopublico.com que son noticia a esta hora de la mañana. ...7:52 de la mañana, vamos a hablar de lo que pasa en el municipio de Soacha y hablamos inicialmente de la Secretaría de Educación. Pues se inician acciones jurídicas en contra de esta secretaría aquí en el municipio por el incumplimiento en el pago de convenios que beneficiarán a miles de niños, niñas y jóvenes estudiantes del municipio. 70 colegios privados de Soacha adelantan procesos jurídicos en contra de la Secretaría de Educación. La demanda obedece a que aún la alcaldía les adeuda el pago en febrero de 2015. Pues rectores de instituciones educativas privadas aseguran estar a la espera de recibir el pago de los saldos de los contratos realizados con la Secretaría de Educación durante el año 2015. De acuerdo con los directivos de algunas instituciones, los saldos faltantes corresponden al mes de febrero y no requieren ser reconocidos por la administración municipal. En vista de la situación, la representante de la institución, Lena Ramírez, se vio obligada a dirigirse directamente al Ministerio de Educación para poner en conocimiento de la entidad gubernamental la situación de los 70 colegios. Paralelamente, directivos de otros planteles ya estaban adelantando procedimientos legales en contra de la administración municipal. En el documento radicado por la rectora del Colegio Niño Jesús, se manifiesta que se considera, se gastó el dinero en otras cosas y lo que se pretende es posponer el pago al mayor tiempo posible para reponerlo y pagarlo, o que el dinero definitivamente ya no está. Finalmente, pues se consultó a la Secretaría de Educación sobre la actual situación del pago de dichos saldos en los convenios. Sin embargo, el secretario de Educación, segundo Abel Suárez, explicó que al no ser parte de la mesa de conciliación carece del conocimiento respecto al estado de proceso de conciliación. Por ese motivo reservó su derecho a dar declaraciones hasta que los acuerdos arrojen resultados. Pues está complicada la situación con este tema de los colegios, de los pagos, por supuesto. Y lo cierto es que se van a tomar esas acciones jurídicas. Esperemos en qué termina pues todo este tema y seguramente tendremos las voces de los protagonistas de estos hechos aquí en Periodismo Público Radio. Y continuamos hablando de noticias que pasan, las cosas que suceden aquí en el municipio de Soacha a través del portal periodismopublico.com. Y ahora hablamos de que en Soacha capacitan a padres de familia para fortalecer vínculos afectivos. Pues la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, a través del programa Infancia, realizó el taller llamado Lactancia Materna y Vínculo Afectivo en el Hogar Infantil Sol y Luna. Recordemos, esto queda ubicado en la Comuna 1 del municipio. Así es, Felipe y oyentes, la jornada contó con la participación de padres de familia interesados en conocer los aspectos fundamentales para el desarrollo de sus hijos y tener pautas adecuadas que les permita garantizar el bienestar de los menores. Los padres de familia resaltaron la importancia que tienen estas capacitaciones y ratificaron su compromiso para generar una crianza adecuada y educar con el ejemplo. Estas jornadas se seguirán realizando con el fin de promover la importancia de generar afecto en los niños soachunos a través de diferentes temáticas como la estimulación adecuada, las pausas de crianza, el vínculo afectivo y la importancia de la lactancia en los primeros años de vida. Ya son las 7:55 de la mañana, continuamos hablando del panorama de Soacha, de lo que titula por supuesto nuestro portal, y hablamos también de que 2 años de abandono ya completa la obra de acueducto y alcantarillado en Soacha. Recordemos que pasa algo complicado en ese tema en el barrio Valles de Santa Ana y ha sido constante y sin descanso la batalla de los residentes en ese sector. Pues, sin embargo, hasta el momento no han tenido ningún resultado a pesar de estar ellos expuestos a inundaciones cada vez que llueve y de las permanentes respuestas sin solución por parte de la administración municipal. Pues 1 año y 11 meses completan los residentes de Valles de Santa Ana, ubicado en el sector de Ducales de la Comuna 1 de Soacha, con deficiencias en la prestación del servicio de agua y sin red de aguas residuales ni alcantarillado, debido a la intervención realizada por la constructora Bíndico sobre la vía principal del barrio, la cual ahora luce como un barrizal después de haber sido pavimentada. El historial de problemas generado para la comunidad pues parece no tener final, pues según los mismos residentes, a medida de que el tiempo pasa, se ven más perjudicados en varios sentidos. Los comerciantes ya suman decenas de millones en pérdidas por los problemas de insalubridad generados y los integrantes más vulnerables de las familias continúan teniendo detrimento en su salud. Si bien el proceso parece no avanzar, la administración municipal, desde la Secretaría de Planeación, asegura estar pendiente del mismo para poder responder a la comunidad con hechos, pero reconoce que el proceso se ha dilatado más de lo debido gracias a las entidades involucradas. Al Jaime Alonso Pérez, profesional encargado del proceso que se está llevando a cabo en Valles de Santa Ana, detalló cada uno de los aspectos que define el estado actual de la situación para los habitantes de dicho sector. El funcionario profundizó que hasta el momento lo que pasa es que esas obras Bíndico las debe entregar el Acueducto de Bogotá, la cual recientemente le solicitó a ellos una serie de requerimientos que en principio no estaban contemplados. Una vez el acueducto les reciba, solo faltará restablecer la capa asfáltica y entregar a la comunidad. Pues está también complicada la situación en ese sector, por supuesto, de este barrio del que hablamos, de Valles de Santa Ana. La situación del acueducto, del pavimento, de esta vía que se necesita bastante. Y ahorita que, como lo hemos dicho, se viene esta temporada de lluvias, pues se va a complicar aún más la situación si no se le pone lupa al tema. Ahora hablamos de las noticias de Cundinamarca. Y 7:58 de la mañana, ahora hablamos del primer departamento de Colombia. Inicialmente les contamos que docentes de Cundinamarca podrán asistir a congreso académico en la ciudad de Cartagena. pues una importante oportunidad. Esto es para que la comunidad educativa reflexione sobre mecanismos de seguimiento y evaluación de la nueva Agenda Educativa Colombiana y su camino para alcanzar la paz. 30 ponencias enviadas por docentes y directivos docentes de Cundinamarca que, a juicio del Comité Evaluador de la Secretaría de Educación, contengan el mejor contenido académico, podrán asistir al 4º Congreso Iberoamericano y al 6º Nacional por una Educación de Calidad. Asimismo, al 5º Encuentro de Docentes Iberoamericanos, que se realizará en La Heroica los próximos 14, 15 y 16 de septiembre de 2016. El Congreso, según la organización, es un espacio pedagógico en el que la comunidad educativa tendrá la posibilidad y la oportunidad de reflexionar sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación de la nueva agenda educativa en la sociedad colombiana para alcanzar la paz y el papel que juega la educación con este propósito. El 4º Congreso Iberoamericano y el 6º Nacional por una Educación de Calidad y el 5º Encuentro de Docentes Iberoamericanos se centrará en 6 ejes temáticos: políticas públicas y movilizaciones sociales, contexto, tendencias y balance de la educación en Iberoamérica, el mundo y Colombia, educación para la paz, los derechos humanos, la cultura democrática y la convivencia escolar, ciencia, tecnología, desarrollo e innovación e investigación transcompleja, educación para el desarrollo sostenible y el cambio climático, la formación inicial y permanente de docentes y directivos docentes desde las facultades de educación y escuelas normales, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje. Quienes cumplan con los lineamientos deben enviar sus ponencias antes del 31 de agosto de 2016 al correo electrónico sandramora@cundinamarca.gov.co. Pues ahí está también abierta la convocatoria para estas ponencias. Recordemos que antes del 31 de agosto se puede enviar ese correo electrónico para que usted también pueda participar. Por otro lado, hablamos de el convenio que se realizó para potenciar el deporte en el departamento. Pues la Institución Departamental de Recreación y Deportes de Cundinamarca, Indeportes, y la Universidad de Cundinamarca, la UDEC, suscribieron un convenio marco con el propósito de tecnificar, profesionalizar y especializar a los dirigentes, deportistas, personal técnico, jueces y funcionarios del departamento. En la firma del documento, la gerente de Indeportes, Fabiola Jacome Rincón, y el rector de la UDEC, Adriano Muñoz Barrera, expresaron su satisfacción, ya que es la primera vez que en el departamento se cuenta con el respaldo de las dos entidades para desarrollar las siguientes acciones tendientes a fortalecer el deporte en los siguientes aspectos: formación académica y capacitación, infraestructura, pasantías y prácticas pedagógicas, investigación y bolsa de empleo. En el tema de infraestructura, es importante destacar el acceso a las instalaciones físicas de las 8 sedes de la UDEC que tiene Cundinamarca y la entrada a las instalaciones deportivas. Por otro lado, la creación de una bolsa de empleo permitirá mediar y garantizar las necesidades de personal en desarrollo de los proyectos de Indeportes y la articulación con el sistema de pasantías para incrementar la presencia institucional y optimizar los recursos. El rector Adriano Muñoz expresó su compromiso de otorgar becas a los deportistas de alto rendimiento que pertenecen al Plan Estrella, que a partir del primer semestre de estudios va. Vale la pena pues destacar que este convenio consta de varias fases y contará con evaluación permanente por parte de Indeportes y de la Universidad de Cundinamarca. Recordemos que una de esas sedes de la Universidad de Cundinamarca se encuentra aquí en el municipio de Soacha, al lado también de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el Centro Regional Soacha. Ahora hablamos de lo que pasa en la capital del país, lo que está titulando a esta hora la prensa de Bogotá, y el distrito invertirá 33 mil millones en fortalecimiento de infraestructura TIC en Bogotá. Pues el proyecto busca mejorar la conectividad, tecnología e innovación que beneficiará a más de 28 mil habitantes. Pues el alto consejero distrital Sergio Martínez Medina afirmó que el proyecto busca mejorar la cobertura plena del servicio celular de la ciudad. Además, aseguró que con la inversión se instalarán alrededor de 40 zonas Wi-Fi gratis y se desarrollarán laboratorios y plataformas digitales. Según lo que él manifestó, es que se quiere trabajar para que las localidades tengan más páginas web, y para esto se lideró una plataforma donde las alcaldías pueden trabajar y hacer sus propias páginas de internet. La administración del alcalde Enrique Peñalosa ha dicho que esta iniciativa se adelantará con las alcaldías y juntas administradoras locales en el fortalecimiento de las necesidades de los ciudadanos en conectividad, tecnología e innovación. Asimismo, el distrito desarrollará aplicaciones tecnológicas para personas con discapacidad y para la población víctima del conflicto. Es lo que pasa

con el resto del país llevan años en construcción, como la de Quibdó, Medellín, y las que hay solo dejan muertos por las precarias condiciones que presentan. Sus colegios, los niños reciben comida en descomposición y tampoco el gobierno hace algo. Y como si fuera poco, además de que 11 de los 30 municipios del departamento están sin luz, la estructura del Hospital San Francisco de Asís está a punto de colapsar. Incluso la misma Defensoría del Pueblo lo corroboró en una visita que realizó. También goteras en los quirófanos, techos a punto de caerse, habitaciones sin puertas, equipos médicos deteriorados y oxidados, camillas y medicamentos insuficientes. Alertó principalmente que el hacinamiento de los pacientes es del 150% y por eso muchos de ellos están acomodados en los pasillos. Por esa razón, la principal exigencia de Chocó para levantar el paro es sentarse a dialogar con altos funcionarios del gobierno para que den soluciones claras sobre la crisis de este hospital, el único de segundo nivel que será liquidado. Son las noticias a esta hora de la mañana, preocupante y muy triste, por supuesto, la situación de los chocuanos, hoy segundo día de paro cívico. Ahora vamos con más noticias nacionales, Angie Torres. Así es, Pipe, a las 8:19 de la mañana, por decisión del Senado, Pretel quedaría suspendido este jueves, según lo afirmó el presidente del Congreso. Sería juzgado además en la Corte Suprema por concusión y asumiría otro juicio por indignidad. El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, explicó los alcances de la plenaria del Senado que se adelantará hoy jueves y en la que se definirá el futuro del magistrado Jorge Pretel. Son tres escenarios los que se plantean y deberán decidirse, en primer lugar, si es suspendido de su cargo y en segundo lugar, si se envía a la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión y finalmente, si es procesado políticamente en el Congreso por indignidad. Según señaló sobre la plenaria del Senado de este jueves, pues no se trata de un juicio, sino de un trámite para decidir si se acepta o no el informe que presentó la Comisión de Instrucción. Sin embargo, se definirá automáticamente si es suspendido de su cargo en la Corte Constitucional. El senador Lizcano precisó que si se vota la aceptación de la resolución del informe que trae la Comisión de Instrucción, inmediatamente el magistrado queda una vez que se notifique que la decisión lo suspenderá y se separará del cargo. Además, se definirá si se acepta un delito común que propone el informe, que de acuerdo con el reglamento que procedería a un juicio penal que se desarrollaría en la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, la tercera decisión que se tomará tiene que con un proceso por indignidad se podría o no aceptar la plenaria del Senado y que de aprobarse sería tratada de un juicio político. Pretel es acusado por presuntamente recibir sobornos para fallar a tutela en una tutela a favor de Fidopetrol. 8:21 de la mañana es lo que pasa a nivel nacional. Angie, también hablamos de datos que arroja un estudio que se realizó en el país. Y es, las familias colombianas dedican más de 13 horas al trabajo doméstico. Pues luego de analizar datos registrados, se encontró que en promedio los hogares dedican 13.52 horas diarias al cuidado doméstico. Tanto actividades de atención de niños pequeños, personas enfermas o dependientes, así como actividades de oficios del hogar. Esto es preparación de alimentos, limpieza, entre otros. Así lo presentó Carlos Duque García, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, quien analizó datos obtenidos en la primera encuesta nacional del uso del tiempo, aplicada en más de 43.000 hogares de zonas rurales y urbanas. La encuesta, que fue realizada, recordemos, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística durante el segundo semestre de 2012 y el primer de 2013, consultó a más de 145.000 personas y sirvió para analizar cómo hacen uso del tiempo y cómo son distribuidas las actividades remuneradas y no remuneradas, en este caso el trabajo doméstico. Dice el investigador, abro comillas, evidenciamos que si hay mayor cantidad de adultos en el hogar, aumenta el cuidado total a 3.4 horas diarias. Esto se puede explicar porque un adulto adicional permite que el hogar se distribuya la tarea. Y así se logra asignar a una persona el cuidado doméstico de tiempo completo, un lujo que no puede darse un hogar unipersonal. Cierro comillas, eso fue lo que dijo el investigador. Otra de las variables importantes halladas en este estudio son los niños menores de 5 años y los niños entre 6 y 12 años. Un pequeño de 5 años en un hogar implica 3 horas diarias adicionales de cuidado y además los hogares pobres en medio en promedio realizan más actividades de cuidado doméstico no remunerado respecto a los no pobres. Pues es lo que pasa también a partir de los estudios y la investigación, Angie. Y es la pregunta también para nuestros oyentes: ¿cuántas horas le dedican ustedes al trabajo doméstico? Ahí está, para que nos escriban a través de @umdradiosoacha, @periodispublico en Twitter y en Facebook, Un Minuto Radio Soacha y Periodismo Público. Tenemos más noticias a nivel nacional. A las 8:23 de la mañana vinculamos en nuestra mesa de trabajo a nuestro querido profe Ariel. Buenos días, profe. Hola, Angie, muy buenos días a Felipe, a todos, por supuesto. Una mañana un poquito fría, ¿no? Amanece lloviendo aquí en el territorio del municipio de Soacha. Pero ya salió el sol. Sí, ya salió el solecito, raro, ¿cierto? Iniciamos hoy el noticiero con lluvia y ahora ya más o menos 40 minutos después estamos con un sol que, mejor dicho. Oiga, qué clima de raro este, ¿no? Sí, señor. Pero debemos acostumbrarnos finalmente, porque con este tema del cambio climático, pues parece que va a ser la constante de ahora en adelante. Muy diferente a lo que conocimos nosotros por allá en alguna época, cuando uno sabía exactamente en qué época llovía, en cuál hacía sol. Y si un día era de sol, era de sol. Y si un día era de lluvia. Pero ahorita un ratico llueve, otro rato hace sol. Pero bueno, aquí escuchándolos a ustedes también atentamente con el desarrollo de las noticias nacionales. ¿Cómo vamos, Felipe, en el tema de los Olímpicos? ¿No? Ayer creo que no nos fue muy bien. Pues nuestra Mariana Pajón, lo que esperábamos, pero en lucha y en ciclismo como que no tanto, ¿no? Sí, en la lucha, lastimosamente, la medallista olímpica Jacqueline Rentería fue eliminada. Sí, qué lástima, porque Jacqueline Rentería, recordemos que fue medalla de bronce hace 4 años, y si no estoy mal, hace 8. Sí, señor, en las 2 últimas Olimpiadas tuvo medallas. Sí, y ella lo que había dicho es que ya no quería más bronces, que ella iba por el oro, y yo no sé qué pasó. No, bueno, la eliminaron. Pues son cosas, el deporte es eso, porque usted se prepara, pero el otro se puede preparar mejor, ¿no? Uno sí, hace el máximo esfuerzo, o de pronto en ese momento las cosas no se le dan. En fin, la cosa es que pues nos quedamos sin esa medallita. Y sin el taekwondo también, don Ariel, porque el taekwondista que ganó bronce hace 4 años tampoco logró clasificar a la otra ronda. Oiga, o sea, posibilidades de medalla apenas, Mariana, porque a Oquendo tampoco le fue bien. No, hoy va a competir en una eliminatoria, más o menos a las 11:30, exactamente, es la competencia del ciclismo BMX masculino. Y mañana Mariana Pajón, que clasificó primera con el mejor tiempo. Pues ojalá, queremos una medalla de oro más para Colombia. Y sabemos que hay talento en Mariana Pajón, ojalá. Sí, señor. Y hoy posible medalla de plata, ¿no? Con esta niña, boxeadora. La del boxeo. Uy, ojalá. Ingrid Valencia. Ojalá Ingrid avance. Ya hoy, si gana hoy, sería ya medalla de plata. Mínimo plata, sí. Y ya entonces estaría lista para disputar la de oro, ¿no? Sí, señor. Pues ojalá, creo que no nos quedan más posibilidades, tal vez, no. Pues no. Uno no sabe, don Ariel, con tantos deportes que hay, ahorita faltan todavía competencias y hay colombianos que nos sorprenden, ¿no? Uno, por ejemplo, dice que Mariana Pajón, que Jacqueline Rentería, que Katherine Ibargüen, pero vea los otros deportistas que han obtenido medalla, ¿no? Por ejemplo, como Juvergen, que no lo conocíamos, sino hasta que participó ahorita, sí, y logró ganar. Sí, ojalá, eso es lo que queremos. 8:27, mire, antes de cerrar el tema nacional, el tema del paro del Chocó está un poco difícil, ¿no? Paro indefinido en el Chocó. Ellos lo que dicen es que el gobierno ha incumplido. El ministro del Interior, el mismo presidente, salen al paso diciendo que ningún gobierno ha ayudado más al Chocó que este. Lo cierto es que el gobernador de este departamento, oiga, ese nombre de este señor es Giovanni Palacios, ¿no? El gobernador del departamento del Chocó. Él confirmó que su departamento permanece en un paro indefinido para reclamar, una vez más, la atención del gobierno nacional sobre asuntos claves como la infraestructura. Yo creo, y este tema del Chocó, siendo uno de los departamentos más ricos, Angie, tienen toda la razón, porque es uno de los departamentos donde más oro sacan. Recordemos que es uno de los departamentos más ricos en materia de biodiversidad también, pero en cuanto a desarrollo, en cuanto a infraestructura, es uno de los departamentos más pobres. Lo cierto es que el gobernador Palacios informó que en Quibdó hoy amanecieron los comercios, instituciones educativas y otras entidades cerradas en desarrollo del paro. Indicó también que el detonante de esta movilización fue el tema vial, ya que la carretera que conduce a Quibdó desde Medellín ha tenido en menos de 7 años más de 100 muertos en accidentes por su deplorable estado. Los que conocen, yo no sé, Felipe y Ángel, si ustedes conozcan esa vía, pero usted se desplaza desde Medellín hacia el Chocó, es una vergüenza esa vía. Y lo que estamos diciendo aquí, un departamento tan rico, un departamento que produce platica, y no entiende uno qué es lo que pasa. La cosa es que pues están en protesta y están exigiendo estos amigos del Chocó, no solamente el gobernador, sino todos sus líderes y habitantes. Bueno, a Nacional le fue como bien, ¿no? Este equipo paisa. Yo no soy hincha de Nacional, pero pues hay que destacar, porque finalmente, aquí hay una señorita que me mira porque tiene una camiseta del Rojo. Pero hay que destacar la actuación de los equipos colombianos ante el mundo, ante los demás países, ante los equipos extranjeros. Nacional le ganó 1-0 al Municipal de Perú y aseguró su paso en la Sudamericana. Ahí sigue avanzando. Global, en el marcador global ya iban 5-0. Iban súper sobrados. No, eso ya estaba, pero lejos. Y profe, y su equipo también ganó. Pues parece que esa crisis, después de esa crisis y esa vergüenza que nos hicieron pasar, porque fijémonos también que después de la suspensión de 6 fechas a Millonarios, pues le ganó al Cali, ¿no? Sí, al Deportivo Cali. Hay veces, mire, esas crisis son buenas, pero es que aquí la cosa no es tanto de técnico, y ahí sí me perdonan, es más de directivos. Y los directivos de Millonarios o toman conciencia con ese equipo, o me parece que también, mire, la hinchada hasta debería castigar al equipo, no ir. Porque no, con esos resultados y siendo un equipo de renombre, y mire por la que nos hacen pasar, ¿no? Hay veces uno le toca esconderse más bien. Pero bueno, 8:31, ya viene el desarrollo de todas las noticias. Tenemos invitados y por supuesto noticias locales aquí en Periodismo Público Radio. 8:31, ya volvemos. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. El Cuarto Poder, un programa con humor y diversión. Si seguimos haciéndole caso a estos personajes, nos van a seguir diciendo, denle por ahí, denle. Ay, rico. Denle por ahí, mijo de él. Denle por ahí, denle por ahí, denle por ahí, denle. Se habla de la realidad de Colombia, mostrando el poder que hay en la academia. Al final, la vida sigue igual. Las noticias con humor. Para allá con las FARC. Eso, vamos a empezar. Procurador, váyase por allá. Bueno, allá. Procurador, que se vaya. Que se vaya. Sáquelo, señor vicario. Sáquelo. Informando a los oyentes de la actualidad local, nacional e internacional, a partir del debate. De mal en peor va Colombia, sin duda alguna. Son las reacciones, y recordamos que en el mes de abril Robledo ya había hecho un pronunciamiento en el Senado. Un programa de opinión. El Cuarto Poder. Yo estoy indignadísimo, suercero. Usted no nota cómo estoy indignado, Dios mío. Mañana llamo una movilización, señoras y señores. Las noticias con humor. Si ves que hay un semáforo que no sirve, está al frente la Uniminuto y no lo arregla. Uy, sí. Soy Regami. El Cuarto Poder. Escúchenos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Uniminuto Radio Soacha. Y Elmo sabe dónde vives. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a 2 policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. 2 personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar.

Muy buenos días, un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radios, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted, Angie, buen día igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio, de lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana, con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha. Cuando proteges los bosques, proteges la vida. Por eso, cuida el medio ambiente y no tales árboles. Camine o utilice bicicletas. Evita la contaminación ambiental y mejora su salud. No consuma alimentos en recipientes plásticos, suelen ser contaminantes para el planeta. Capacite a las personas de su empresa para promover el buen uso de los recursos. Así, logrará mayor interés en el cuidado del medio ambiente. No queme llantas o basura, además de generar contaminación, incurrirá en delitos penales. Si utiliza aire acondicionado, procure apagarlo cuando no sea necesario. Pequeños esfuerzos para grandes resultados. Reduce, recicla y reutiliza. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Las 8 de la mañana y 40 minutos en Colombia, 8:40, Angie, nosotros continuamos con el desarrollo de todas las noticias del departamento de Cundinamarca y del municipio de Soacha. Angie, aquí revisando, y tengo que reconocerlo y decirle al aire que su merced fue la que me hizo caer en cuenta. Hoy es 18 de agosto, ¿no? Sí, profe, hoy 18 de agosto tenemos efemérides. Hace 27 años, hace 27, ¿cierto, Angie? 27, sí, señor. Hace 27 años pasó algo en el municipio de Soacha que nos marcó. Pasó algo triste, lamentable, que no debió haber pasado. Y que si no hubiera pasado en Soacha, hubiera sido en otro lado. Porque estaba en pleno furor el tema político, el tema del narcotráfico y un líder de esos que siempre vamos a recordar y que muchos decimos y nos preguntamos qué tal si él hubiera sido presidente de este país, qué sería de Colombia. Pues estamos hablando de Luis Carlos Galán Sarmiento, el reconocido caudillo liberal, ese político colombiano proclamado candidato presidencial por la convención del Partido Liberal y que el 18 de agosto de 1989 fue asesinado en el parque principal del municipio de Soacha. Recordemos que los hijos hoy en día de Luis Carlos Galán Sarmiento han incursionado en la política. El caso de el presidente de Cambio Radical, ¿cierto? Y el caso del senador, bueno, ya se me pasó el nombre. Ya lo miramos, pero lo que la gente dice es que ninguno le dio la talla a quien fuera Luis Carlos Galán Sarmiento, Angie. Profe, pues es que fue un hombre bastante, bastante comprometido en cuanto a la labor social acá en Colombia, ¿no? Su mayor reto, no obstante, fue pues enfrentarse al narcotráfico y su penetración en la sociedad colombiana, con lo que se convirtió en el blanco de la violencia promovida por los capos de la droga, a quienes realmente se les atribuye la autoría intelectual de su asesinato, que ocurrió aquí en el parque de Soacha. Sí, su participación política en el país se caracterizó por la rebeldía y la crítica constructiva. Recordemos que siempre en sus discursos él cuestionaba las decisiones del gobierno, cuestionaba la política. Se comprometió sobre todo a combatir la corrupción y el clientelismo e intentó modernizar los partidos políticos y las instituciones colombianas. Su mayor reto, dicen los expertos, fue enfrentarse al narcotráfico y su penetración en la sociedad colombiana. Y justamente lo que se dice, Angie, es que por enfrentar al narcotráfico y por amenazar con la extradición, pues por ese motivo fue asesinado, lamentablemente. Pues ese es un poquito de la hoja de vida de Luis Carlos Galán Sarmiento, ese político colombiano que estamos recordando hoy, Angie. Sí, profe, hay noticia también acerca del presunto homicida de Luis Carlos Galán Sarmiento. Pues se determinó que la fiscalía actuó con negligencia por no verificar las pruebas aportadas por el acusado. La sección tercera del Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General para que indemnice a Luis Alberto Roa Cárdenas y a su familia, dado a los perjuicios morales que le causó el haber estado sindicado de ser uno de los autores del homicidio, pues, del líder del Partido Liberal, Luis Carlos Galán. La Corporación Judicial determinó que la Fiscalía en su momento acusó a Roa Cárdenas de hacer parte de un grupo de sicarios al mando del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano. Él es de Pacho, ¿no, profe? Sí, el mexicano Pacho. Pacho Cundinamarco, sí. Sí, señor. Sin embargo, pues, pese a haber sido capturado por la policía, fue puesto en libertad días después, dado a que se trataba de un homónimo. Sí, pero mire que finalmente no tienen claro qué fue lo que pasó, porque metieron a la cárcel a una persona que años después dijeron que no era, y finalmente sigue el tema. Incluso algunos militares los han vinculado y algunos políticos en la muerte de este caudillo, de Luis Carlos Galán Sarmiento, del gran líder que inicialmente militó en el Partido Liberal y posteriormente en el Nuevo Liberalismo. Pues precisamente para el Consejo de Estado es claro que la Fiscalía no se dio cuenta de que el capturado no era un militar, pues el número de la cédula de este señor Roa era igual al número de la cédula militar del verdadero autor del hecho. Pues lo cierto es que estamos recordando un poquito la historia de quien fuera Luis Carlos Galán Sarmiento, ese político que quiso ser presidente, que arrasaba en las encuestas en ese año 1989, pero que por irse de frente contra el narcotráfico, específicamente contra el cartel de Medellín y contra uno de los narcotraficantes más poderosos de la época, como bien lo dice Angie, Gonzalo Rodríguez Gacha, pues tristemente fue asesinado. Parece también que fue un complot entre el narcotráfico y la clase política colombiana. Felipe, algunas palabras del discurso de este caudillo, Luis Carlos Galán. Sí, señor, tenemos un material que encontramos en la web. Se trata de un material, una recopilación de algunas palabras que daba Luis Carlos Galán de la Fundación Luis Carlos Galán, justamente se llama así, y es del Archivo Histórico Javeriana. Pues los invitamos entonces a los oyentes a que escuchen un poco de este audio que se llama Ariel y Oyentes, Orador por Excelencia. Colombia no puede lograr su destino si no sabe conciliar al país político con el país nacional. No le puede prometer la paz a los colombianos quien primero no sea capaz de contribuir a la paz entre los liberales. No capitularemos, ni haremos transacciones con quienes se oponen a la renovación de Colombia. Pero lo que interesa es conseguir que estos ideales de libertad, de democracia, de igualdad, lleguen a la conciencia de cada uno de nuestros compatriotas y modifiquen en verdad y a fondo el comportamiento político de la nación. Y por eso se necesita una nueva manera de hacer política. Que no se siga creyendo, lamentablemente. Pues son las palabras de Luis Carlos Galán Sarmiento, algo de sus discursos. Angie, ¿había escuchado un discurso de ese estilo, un corte político, un líder de esa talla? No, profe, pues he escuchado discursos políticos, pero bastante... Emotivo, ¿no? Sí, bastante. Emotivo. Mire, Felipe, él se paraba en una plaza y convencía a cualquiera con ese discurso, elocuente, inteligente. Defendía a Colombia, ¿no? Mire lo que dice, palabras de él, que a ningún colombiano le dé vergüenza presentar el pasaporte, representar la patria. Inolvidable el discurso de este señor que en 1979 ingresó en la política activa y fue elegido senador de la República por Santander. Y el 30 de noviembre de ese año, es decir, de 1979, fundó el Movimiento Nuevo Liberalismo como una alternativa política dentro del Partido Liberal, apoyada por Álvaro García Herrera y Enrique Pardo Parra, quienes lo habían acompañado durante su brillante actuación parlamentaria en la que se destacó en un debate sobre las minas del Cerrejón. Algo de lo que ha sido, de lo que hizo Luis Carlos Galán Sarmiento, ese líder que fue sacrificado por el narcotráfico y por la clase política en Colombia, aquí en Soacha justamente. Y por eso lo estamos recordando hoy, un 18 de agosto, hace 27 años. ¿Cómo pasa el tiempo, Angie? Bastante rápido, sí. ¿La señorita Angie no había nacido? No, todavía no. ¿Felipe ya había nacido? No, todavía no. No, señor. ¿89 todavía? No, todavía no. 2 años después. Yo estaba recién entrado a la universidad. Estaba haciendo mi primer semestre cuando... No, mentiras, no había entrado. Cuando asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento, tristemente. Pero quiere que les cuente una cosa. No conocía a Soacha en ese momento. Año 1989. Muy bien, ahí está un poquito. Recordarle a la gente que un 18 de agosto, y lo recordamos como hombre, como líder, como político, no tanto recordamos el hecho porque a Soacha tristemente nos han marcado esta ciudad que fue donde se mató a Luis Carlos Galán Sarmiento, pero es que no fue un soachuno, fue la clase política del país y el narcotráfico del país el que lo asesinó. Sí, no siempre podemos... se conoce por eso a Soacha, ¿no? Y que así como fue en Soacha, vean, si el tipo no lo matan en Soacha, lo matan en otro lado porque él le habían montado atentados en diferentes sitios, ya sabían el recorrido porque estaba en plena campaña política, iba primero en las encuestas, arrasaba con todos los candidatos y ahora le advirtieron, cuídese que lo van a matar, y él desafió al narcotráfico y mire lo que pasó. Él confió un poquito en su grupo de escoltas, en su grupo de seguridad, pero parece que incluso algunos de los escoltas estaban involucrados ahí en el tema. 8 de la mañana, 50 minutos, recordando un poquito de historia, ¿no, Angie? Claro, profe, acá no puede faltar aquí las efemérides de Periodismo Público Radio. Las efemérides, sí, señora. Bueno, pasemos al panorama local de esta noticia grata por un lado, porque recordando a un gran hombre como Luis Carlos Galán, pero triste por otro lado porque matan a un líder que le pudo haber cambiado la historia al país. Vean, acuérdense ustedes que hay veces hemos hablado de esos que uno ve por ahorita, en este momento, que se postulan, que aspiran a la presidencia de la República, y uno dice, no hay una persona diferente, no hay, no hay. Independientemente de quién sea, no hay. En ese tiempo sí la había y era Luis Carlos Galán Sarmiento. Pero no lo dejaron justamente por eso, porque él quiso cambiar el país, y al cambiar el país, lo primero que hay que atacar es a la clase política. En esa época, don Ariel, de la violencia, que se le conoce así a Colombia, ¿no? La época de la violencia donde... los carteles del narcotráfico mataban al que quisieran, ¿no? Sí, claro, y nada, y no podían hacer nada. Las fuerzas de seguridad quedaban diezmadas frente al poder terrorista del narcotráfico. Pero desafortunadamente Galán no hizo caso y mire lo que pasó. Bueno, 8:52, cambiamos un poco la página y vamos al panorama local, aunque la noticia de Galán tenía que ver con lo local porque, reitero, 18 de agosto de 1989 asesinan en Soacha a Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial, gran líder, y bueno, ya todos el resto conocemos la historia, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con capacitación a padres de familia para fortalecer vínculos afectivos. Esto lo ha venido desarrollando la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Soacha a través del programa de infancia, y recientemente realizó justamente un taller denominado Lactancia Materna y Vínculo Afectivo en el Hogar Infantil Sol y Luna, que queda ubicado aquí cerca, ¿no? Aquí pasando Quintas de la Laguna, en esa urbanización. Ahí, bastante bonito esa instalación. Sí, esas instalaciones. Yendo hacia Zapán, ¿cierto? Por Quintas de la Laguna, aquí cerca de la universidad, donde estamos, de un minuto. Pues Angie, estuvimos hablando con algunas personas, ¿no? Inicialmente hablamos con Yolanda González, ¿cierto? Sí, profe, Yolanda González es integrante del programa de infancia y manifestó que se realizó una sensibilización dando a conocer que el inicio de la lactancia materna es fundamental para el desarrollo de los niños. Asimismo, pues, se establecieron compromisos con los asistentes de la jornada, fomentando en todos los padres de familia del municipio la importancia de atender adecuadamente a los menores, promoviendo así su desarrollo en los primeros años de vida. Pues escuchemos a Yolanda González, integrante, entonces, voces del programa de infancia, hablando justamente sobre este programa que se promueve desde la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha. Bueno, hoy trabajamos en el Jardín Social, la temática de importancia de la lactancia materna y vínculo afectivo. Se realizó una sensibilización con los padres, dándoles a conocer que el inicio de la lactancia materna es primordial, el vínculo afectivo. Entonces ellos se hicieron partícipes de eso y sensibilizaron, se hicieron un compromiso a raíz de todo el proceso de la actividad. Todos los talleres nosotros trabajamos todos los meses en diferentes espacios, en las seis comunas y los dos corregimientos, con diferentes temáticas: estimulación adecuada, pautas de crianza, vínculo afectivo, importancia de la lactancia materna, no solo porque sea agosto, que es el día mundial, la semana mundial de la lactancia materna, sino nosotros estamos trabajando todo el tiempo esta temática y digamos todos los temas relacionados al desarrollo de los niños de primera infancia. Bueno, el resultado, pues muchos papás salieron muy felices y los compromisos fueron valiosos y que tenemos y que ellos tienen que tener en cuenta que el desarrollo primordial de los niños y las niñas es en su primera infancia. Pues muy bien, ahí está, qué bueno hablar de este tema de infancia y sobre todo fortalecer los vínculos afectivos entre papá, mamá e hijo, ¿no, Angie? Que hay veces desafortunadamente en Soacha pasa mucho y es la constante, sobre todo en algunas zonas, el abandono. Dejamos solos a nuestros hijos a la deriva. Ahí finalmente que hagan lo que pueden y se salen, comienzan con amigos en las esquinas y ahí es donde comienzan a tener un rumbo totalmente equivocado. Sí, profe, pues también estuvimos con Viviana Parra, sí, que es una madre de familia, y ella indicó que aprendió pues que nunca se debe abandonar a los hijos en la parte afectiva, porque pues generalmente ellos se enfocan, los padres se enfocan es a trabajar, sí, y a brindarles cosas materiales y se olvidan en realmente que la base de pues para la formación de los niños es a través de la educación que los mismos padres puedan ofrecerles. Sí, y el acompañamiento, ¿no? Pues, ¿qué dice Vivian Parra, madre y familia asistente a este evento? Bueno, pues mi aprendizaje es que uno nunca debe abandonar sus hijos en la parte afectiva, porque uno muchas veces piensa en lo material y en que trabajo es por mis hijos, pero nunca se enfoca en que cómo educar sus hijos para que a mañana sean unas buenas personas, sino solo en lo material. Qué bueno tener apreciaciones como la de Viviana Parra. Mire que finalmente estas jornadas se seguirán realizando con el fin de promover la importancia de generar afecto a los niños soachunos a través de diferentes temáticas como la estimulación adecuada, las pausas de crianza, el vínculo afectivo y la importancia de la lactancia en los primeros añitos de vida. Ojalá. Hay veces no le ponemos mucho cuidado a esta clase de eventos porque decimos que es por perder el tiempo y por gastar la plata, pero fíjese en qué sociedad andamos, en qué sociedad estamos, fíjese la clase de padres que tenemos hoy en día, justamente lo que decía Viviana, por dedicarse a trabajar y abandona totalmente a sus hijos, por eso tenemos hijos delincuentes, hijos pandilleros, hijos consumidores, por no acompañarlos, por no darles afecto, por no tenerlos ahí siempre vigilantes, cerca. Esa es la invitación que hacemos hoy. 8:57 de la mañana, ya tenemos por aquí a don Freddy Benavides, del Taller Teatro Experimental de Soacha. Vamos a hablar de las diferentes actividades que han venido realizando y por supuesto de otras temáticas que se aproximan y que los soachunos debemos ahí estar pendientes, porque la cultura y el teatro pues también forma parte de nuestra vida cotidiana. 8:57, ya volvemos. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar.

Política de Desarrollo Agrario Integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha, hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Las 9 de la mañana y 5 minutos en Colombia, 9:05. Nosotros continuamos aquí con las noticias del municipio de Soacha, compartiendo información con cada uno de nuestros oyentes, quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestra aplicación. Porque hay que recordar, Felipe, que tenemos aplicación, ¿no? Para que bajen en los celulares y nos puedan escuchar a diario. Sí, señor, la pueden descargar en las tiendas de Android y Apple y se llama Uniminuto Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha por periodismopublico.com, ¿no? También nos pueden escuchar. Y por supuesto que todos los días el resumen de las noticias, de las entrevistas, de lo que está pasando a través de periodismopublico.com. Antes de comerciales mencionamos que íbamos a hablar de Taller Teatro, ¿cierto? Ese grupo tan reconocido de teatro aquí en el municipio de Soacha. Y por supuesto tenemos aquí a su director, a Freddy Benavides, y a una de sus integrantes, que cabe resaltar, ella es estudiante también de Uniminuto. Voy a comenzar por ella primero. Por Camila, Camila Cifuentes. Hola Camila, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Camila es integrante del grupo Base Taller Teatro, ¿cierto? Sí, señor. Yo hago parte de Taller Teatro desde el 2012 ya. ¿Desde 2012? 4 añitos. Sí, señor. ¿A los cuántos añitos ingresó? A los 13 más o menos. A los 13, sí, porque es muy jovencita todavía. Camila, ¿qué estudia en Uniminuto? Yo estoy en segundo semestre de contaduría pública. Uy, vean, ahí va a tener el grupo experimental Taller Teatro, va a tener futura contadora. Sí, señor. Qué rico, qué chévere. Freddy Benavides, director del Taller Teatro, grupo experimental de Soacha. Reitero, yo me atrevo a decir que el grupo más reconocido en la parte de teatro aquí en Soacha. Freddy, gran amigo, bienvenido, como siempre, Freddy. Muy buenos días para usted y para toda la gente de Uniminuto Radio y aquí en Periodismo Público. Chévere compartir con ustedes nuevamente este espacio, Ariel. Sí, bueno, ustedes me van ayudando porque hay muchos temas de qué hablar de Taller Teatro. Ustedes han participado no solo en Soacha, ¿no? Se han ido a otros municipios, a otros lugares a participar, a mostrar su talento, a mostrar el trabajo. Y vamos a nombrar algunas de las actividades en las que han participado, porque vale la pena también resaltar ese trabajo, que no es fácil. Creo que con Freddy en más de una ocasión hemos tratado el tema. Muchas veces, y yo me atrevería a decir que la mayor parte de veces sin apoyo institucional, les toca con las uñas, con el apoyo tal vez de cada uno de los integrantes, de los padres de familias. En fin, es un tema que no es fácil. Tema de la cultura y específicamente el tema del teatro. Ustedes hace un mes y medio, Freddy y Camila, estuvieron en Cibaté, ¿cierto? Más o menos, hace un mes en ese festival de comparsas. ¿Eso es en el marco de las festividades de Cibaté, Freddy? Sí. ¿Como antesala un poquito, sí? Sí, iniciando las ferias el viernes antes de toda la parte artística de que se da, aunque en Cibaté se mueve mucho la parte cultural, sí. Entonces estas actividades que se hacen son muy variadas, usted puede encontrar todas las manifestaciones, danza, ballet, música, música carranguera, música clásica, de todo, y pues dentro de ese marco participamos en dos eventos. El primero fue uno que se llamaba el Impro Torneo, con unos compañeros de Sputnik Impro en Cibaté. Participamos de un evento que se llama El Impro Torneo, que es un juego de improvisación teatral muy interesante. Sí, oiga, sí lo he escuchado, ¿no? Les ponen un tema y nada preparado y el que mejor improvisa, ¿sí? Sí, sí, se puede hacer de diferentes formas. De esta manera le hicimos de un match. Un match es un encuentro deportivo teatral. Una competencia también. Exactamente, ¿cierto? En la cual cada equipo tiene X cantidad de integrantes y se dan unos temas que generalmente los da el público, y uno pues como actor tiene que improvisar sobre esos temas teniendo en cuenta la comunicación con los compañeros, la pertinencia del tema, que se tenga digamos claridad en un esquema de una obra y la creación de personajes, que es algo muy interesante. Sí, óyeme Camila, ¿es fácil improvisar de pronto en escena y en medio de tanta gente? No, no lo creo. Hay momentos en el que te ponen un tema que tú quedas, oh, ¿qué voy a hacer? Sí, entonces no es tan fácil. No es tan fácil, pero digamos que me imagino que a ustedes la experiencia de estar en escena, de repetir, de participar y una otra les va dando como ese bagaje suficiente para poderlo hacer, ¿cierto? Sí, señor, pues el transcurso de cada integrante pues hace un poco más fácil la improvisación. Sí, Freddy, ¿y en eso cómo les fue? Como bien, ¿no? Allí en Cibaté, súper bien. Bien, bien, quedamos subcampeones entre los dos, pero no, bien. Lo que pasa es que los chicos de Impro fueron muy amables con nosotros, la gente de Ale, mando un saludo allá a Nico y a toda la gente de Sputnik Impro y de Terranova Teatro, que como acá también luchan por mantener el tema de la actividad teatral y sobre todo en el impro, que aunque en este momento se está convirtiendo en algo mucho más en auge. Sí, anteriormente era digamos más como espectáculos, más como ejercicios teatrales, pero ahorita digamos en muchas partes se está tomando el tema de la impro como un espectáculo teatral muy interesante al público y muy llamativo, porque pues es interactivo. Sí, es interactivo. Usted habló de dos eventos allí en Cibaté. El uno fue el que tiene que ver con la improvisación, ¿cierto? ¿El otro cuál fue? Camila. Bueno, Camila. Bueno, nosotros participamos en el Festival de Comparsas de Cibaté. Sí. Con una obra que se llama Estudio a Blanco y Negro y pues quedamos en un segundo lugar. Estudio a Blanco y Negro, ¿sí? Sí, es un ejercicio teatral para comparsa basado en la obra que ya hemos trabajado con nuestros compañeros, que es muy pertinente con lo que estamos viendo ahora, un poco la polarización del país, que los que apoyan un tema, los que apoyan el otro. Entonces es una propuesta muy interesante. Está de moda el tema de la paz, fíjese, el plebiscito, sí o no, ahí está polarizado el país. Sí, no solo en el tema de la paz, mire lo que ha pasado con muchos temas. Desafortunadamente nos estamos, yo no sé, creo que encerrando en un círculo que si usted habla de una cosa yo tengo que estar en contra, los equipos de fútbol, el tema político, el tema religioso, ahorita el tema de cuestión de género, es bien complejo. Y sobre eso pues hicimos una propuesta que se llama Blanco y Negro, que es una comparsa que habla sobre lo que nos divide, pero también sobre lo que nos une como colombianos. Sí, y lo que usted dice es cierto, si uno mira todos los temas, todos están polarizados. Bueno, pasemos a otro evento porque a ver si los podemos abarcar todos. Ustedes entiendo que participan también con este tema que viene desarrollando la Fundación Social en la Comuna 1, el Circuito de Fortalecimiento FOS, que creo que se denomina así, y justamente ustedes presentan un proyecto y es uno de los seleccionados recientemente. ¿Cómo es, Freddy? Bueno, pues recibimos la invitación de parte de la Fundación Social, que trabaja específicamente con la Comuna 1, y digamos algunos otros grupos que nos referenciaron como un grupo que beneficia no solo a jóvenes de la Comuna 2, así tengamos, digamos, nuestra sede acá, pero tenemos la gran ventaja de contar con chicos de todas las comunas del municipio de Soacha, y es así que pues nos invitan a participar del FOS, que es Fortalecimiento a Organizaciones Sociales. Duramos 2 meses y medio en el proceso, un ejercicio muy interesante para evaluarnos al interior de las instituciones. Participamos con otros grupos que trabajan el tema ambiental, el tema juvenil, el tema deportivo. Entonces fue muy enriquecedor para nosotros mirarnos y es allí que, por ejemplo, experiencias como la que está adquiriendo en la parte académica nuestra compañera Camila nos va a servir mucho, porque digamos que es una de las cosas en las que estábamos como cojeando, que es la parte administrativa, la parte legal, la parte contable. ¿Ya le pusieron tarea, Camila? Sí, señor. ¿Ah? Contaduría, claro. eso de los números es reclave, ¿no? Y eso es lo que uno hay veces, muchas veces diría yo, que no le pone cuidado. Pero venga, Freddy, el tema allí del proyecto, ¿cuál fue el proyecto presentado allí en...? La propuesta es una propuesta que ustedes ya nos han acompañado, ya la conocen, es la Carpa Cultural Taller Teatro. Ah, perfecto. Es rescatar nuevamente, volver a retomar nuestro espacio, la Carpa Cultural Taller Teatro, como un espacio no solo de formación, no solo para reunirnos a ensayar, sino un encuentro, un espacio de encuentro con la comunidad. Hablando, bueno, iba a dejar para lo último ese tema, pero ya que lo abordamos, pues profundicemos un poquito. Vale la pena recordar a nuestros oyentes que la carpa que ustedes habían instalado y que de cierto modo acostumbraron a la gente a que con frecuencia se presentaban espectáculos de teatro allí, pues fue la que conocimos en el tercer piso del Centro Comercial del Parque durante mucho tiempo, ¿cierto, Freddy? Sí, durante 3 años tuvimos este proyecto funcionando de manera continua, muy interesante, un laboratorio nos permitió crecer mucho y lo más importante es que nos permitió brindarle nuestro trabajo de manera continua y persistente a la gente, con temporadas teatrales, con invitación a grupos tanto del municipio como de municipios cercanos, hicimos muchos eventos y pues la idea es retomar nuevamente este espacio porque pues nos hace falta a la comunidad y obviamente a nosotros. Me imagino que Camila estuvo, claro, en la carpa, alcanzó a estar. ¿Sí? ¿Hace, sí, cuánto, ¿hace cuánto no funciona la carpa? ¿Hace cuánto se retiró? Más o menos ya va año y medio. Año y medio. Pasado. La idea, y ya han ubicado algún espacio para que se pueda ubicar porque es bastante grande la carpa, ¿no? Sí, es una carpa que tiene unas dimensiones de 12 metros de largo, 14 con camerinos, 7 metros de ancho y 5 de alto. Entonces, pues, requerimos un espacio que nos dé la tranquilidad, la seguridad para poder tener allí todos nuestros equipos, porque pues tiene absolutamente, gracias a apoyos, por ejemplo, como el de la de Croc Cafam, que es un nosotros hacíamos parte de clubes juveniles y un proyecto que también nos apoyó digamos los procesos de formación y gracias a Dios contamos con todo, silletería, tarima, luces, sonido y lo más importante que es el tema teatral que digamos es lo más complicado, tenemos una gran variedad de actividades teatrales. ¿Pero hay posibilidades por ahí ya de encontrar ese espacio o están en la gestión? Pues estamos en esa gestión, es un poco complejo buscar un espacio que brinde sí, las condiciones. Tan grande, ¿no? O en su defecto buscar digamos espacios digamos para alquilar una casa que nos permita, una bodega que nos permita desarrollar este trabajo, lo venimos haciendo juiciosamente, hemos buscado, solo que pues un poco también la parte económica, es un poco, digamos, el tema de finca raíz en Soacha está en el centro, está un sí, poco complejo, sí, pero estamos seguros que lo vamos a buscar. Inclusive ya estamos mirando la posibilidad de participar en la propuesta del ministerio, que es el Plan Nacional de Concertación Cultural, y sí, hay 2 líneas en las que podemos aplicar. Pues Freddy, ojalá y Camila, ojalá encuentren ese espacio porque hace falta. Yo y Freddy le consta que tuve la posibilidad de ir. No tanto, pero sí algunas veces ahí cuando están ubicados en el tercer piso del Centro Comercial del Parque, además que las obras que ustedes ofrecen al público, un rato de diversión, de cultura, de verdad, muy interesante si hace falta. Freddy, ¿participan también ustedes o entiendo que en la UDEC se va a realizar un diplomado de artes escénicas, van a participar, cierto? Es el segundo. Sí, como no, tuvimos la posibilidad hace un año de empezar un proyecto, un ejercicio como de, digamos, solicitar un espacio para poder trabajar con todos nuestros compañeros, que, digamos, primero que todo inició fue como una propuesta de ensayos. Sí. Un laboratorio, un experimento en el cual nuestra compañera Camila y otros chicos del grupo tuvieron la posibilidad de hacer parte de él. De ahí surgió una propuesta que el año pasado ganó también en Cibaté el primer lugar, una comparsa. Todo, digamos, fue el parte de un proceso de la comparsa que se llamaba Parásitos Sin Mundos. Ya, Parásitos. ¿De ahí salió? ¿De dónde? ¿Del primer diplomado? De la primera, digamos, como el primer laboratorio se hizo. Oh, okay. Llegaba mucha gente, muchos chicos, que qué hacíamos, que era gente de la universidad, chicos de otras entidades. Entonces, llegamos a un convenio con la Escuela de Movimiento Humano, que es un combo que trabaja ahí en la universidad promoviendo espacios abiertos a la comunidad, y es así que allí desarrollamos el semestre pasado nuestro primer diplomado de artes escénicas coordinado por Taller Teatro, y que tiene un nombre muy bonito, es El Teatro, un viaje al interior de nosotros mismos. Uy, sí, chévere, muy bonito. Y va a comenzar ahorita el segundo, ¿no? ¿Cuándo? Pues esperamos, ya vamos a empezar inscripciones. Yo creo que a más tardar en una o dos semanas estaremos nuevamente allí en las instalaciones de la universidad. Queremos invitar a la gente a que nos acompañe. Allí se va a contar con el apoyo de todos nuestros compañeros de grupo base, los chicos que hicieron parte del primer diplomado, porque hubo obviamente jóvenes del grupo, pero también muchas personas externas que llegaron a ser parte de este trabajo, Ariel. Perfecto. Bueno, Freddy está hablando mucho, ¿no? Y Camila apenas lo escucha. Dejemos hablar a Camila en ese tema del proceso de formación que tiene en Taller Teatro, porque entiendo que también pueden ingresar los pequeñitos, ¿no? Hacer como todo el proceso, ir avanzando y llegar como hasta el grupo base, tal vez, o bueno, yo no sé cómo se llama. Camila, ¿cómo es ese proceso? Bueno, pues primero tú empiezas ahorita con el diplomado. ¿Sí? Tienes que hacer el diplomado y portarte muy bien y hacer todas las actividades que te mandan para llegar a un grupo de formación, en donde pues están los que ahorita están empezando. Sí. En ese grupo de formación también hacen actividades, hacen obras, muy chévere, y ya pues con el tiempo y con tu experiencia pasas a un grupo base. Ok. En donde el grupo base pues hace las actividades pues grandes, las obras grandes. Son como los más experimentados, ¿cierto? Sí, señor. El grupo base, entonces sí, señor. Lleva como la responsabilidad de, digamos, de las obras de mayor peso, ¿sí? Sí, señor. Ok, Freddy, ese proceso de formación, ¿cómo se ha venido desarrollando en Taller Teatro? Nosotros iniciamos en el año 2000 con un ejercicio que llamamos el Laboratorio de Actores, ¿sí? Que lo que buscaba era compartir la experiencia de las personas que estaban trabajando, que tenían la posibilidad de, todos los chicos que tenían la posibilidad de ingresar al grupo. Inicialmente pues ingresaban libremente, pero a partir del 2000 comenzamos un laboratorio en el cual dio como resultado los dos grupos, grupo de formación, grupo base. Okay. Nuestro objetivo a mediano plazo es tener el grupo infantil, que es la idea, es tener, digamos, esos tres niveles que nos permita. Ahorita solamente hay dos, ¿cierto? ¿Desde, sí. ¿Desde qué edad reciben ustedes? 14 años. Desde los 14. Cuando se abre el infantil, me imagino que ahí sí ya desde chiquitines. Sí, más o menos de 7, 8 años vamos a tener la posibilidad de. Y pues hemos tenido, la verdad, mucha expectativa de muchos padres, de muchas personas que nos conocen y quieren que podamos desarrollar, pero pues todo está trazado por el tema de no tener un espacio fijo. Perfecto. ¿Ustedes van a participar también, Camila, en el tema de los cumpleaños de Soacha? ¿Sí? ¿Van a estar presentes? Sí, señor, vamos a tener un desfile y nosotros vamos a participar. Freddy, ¿cuándo es el cumpleaños? Yo sé que es por estos días, pero... Lo que pasa es que hay una, otra de esas tantas polémicas, se supone que el cumpleaños de Soacha es el 31 de diciembre, pero eso... pues... Sinceramente a mí no, digamos, para mí no es tan relevante específicamente, obviamente como referente histórico, sí, que no me escuche mi compañero de patrimonio, pero obviamente toda la gente. Everardo nos cuelga aquí. Everardo, Ángeles Guerra, nuestro compañero Henry Barbosa, toda la gente, Néstor Iván, todos los que se preocupan mucho, digamos, por ese tema de fechas específicas, pero para mí es muy importante cualquier fecha que genere una identidad, un respeto y un cariño por nuestro municipio, Ariel. Sí, pero debemos definirnos porque aún algunos siguen peleando por el 31, que es lo que siempre nos han enseñado, que el oidor Luis Enrique fue cuando llegó un 31 de diciembre del año 1600 y fundó el nuevo pueblo de Soacha, pero después resultaron con el tema que fue en agosto. Los cumpleaños, esta fecha ahorita que van a celebrar, ¿es cuándo? El domingo. Este domingo. Sí, el domingo está la invitación de parte de la alcaldía para... Como el 21, creo. El 21, sí, domingo 21. Y ustedes van a estar ahí, por supuesto. Bueno, oiga, pero hoy arranca un evento, ¿cierto? ¿La Semana del Cine Colombiano arranca hoy? Sí, también. Con diferentes actividades, con películas, con puestas en escena, con, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que a raíz de digamos, la carpa cultural fue el nicho de formación de muchos grupos y uno de los espacios que empezó allí fue el cineclub, que se llamaba el Cineclub Sin Empleo. Sin empleo, sí me acuerdo, es en la carpa, ¿cierto? Sí, comenzó con nuestros compañeros de lo que es ahora la Escuela Popular Audiovisual, la EPA. la EPA. Que comenzó con el, digamos, con un proyecto muy interesante. En ese momento pensamos que iba a ser algo demasiado, el super cineclub artístico, muy especializado, y se nos convirtió en una cosa familiar muy bonita, porque nos llegaban 40, 50 personas allí a digamos, a las proyecciones que se hacían rigurosamente dos veces al mes, cada 15 días. Ustedes, pero claro, ustedes su fuerte es el teatro, ¿no? No el cine, pero van a estar en esta semana del cine, por supuesto. Sí, digamos, a raíz de vincularnos con los compañeros de la EPA, por ejemplo, los dos diplomados, el diplomado de audiovisuales y el diplomado de teatro, se encuentran en un punto porque a ellos, como productores y realizadores, les faltan los actores, y a nosotros, digamos, nos faltan los equipos, entonces se complementan. Exactamente, se complementa. Por eso le creemos a este proceso muy interesante del cine, del audiovisual, que es un lenguaje en común, y viene, así como hace poco tuvimos el Festival de Cine por los Derechos Humanos, arrancamos hoy con el cine que somos, es el eslogan de esta semana del cine colombiano, invitado por el Ministerio directamente para que realizáramos ese proceso de acompañamiento en Soacha. Pues ahí está, diferentes actividades desde Taller Teatro, qué bueno haberlos escuchado hoy, también la invitación, lo que acaba de decir Freddy, la semana que arranca hoy, ¿no? Es del 18 al 24. Sí, especialmente los invitamos, obviamente vamos a tener una programación variada, la pueden encontrar en Facebook, pero Taller Teatro, digamos, va a liderar varios espacios, uno de ellos el día de mañana viernes en la Casa de la Cultura, en la plazoleta, vamos a tener la proyección de películas todas colombianas, y mañana nos encontramos con Jardín de Amapolas a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Mañana dónde? ¿En la Casa de la Cultura? En la plazoleta externa de la Casa de la Cultura. A las 6. Don Felipe y doña Angie, hay que ir mañana, ¿no? 6 de la tarde ahí en la plazoleta externa de la Casa de la Cultura. Camila va a estar ahí, me imagino, claro. Sí, señor, claro, los voy a estar ahí esperando. Ahí está, vamos a ver a Camila, a la futura contadora. Y a la futura integrante de la parte administrativa de Taller Teatro, ¿no? Sí, porque ahí, yo solo cuento historias. ella es la que le va a ayudar en esa parte de las finanzas a cuadrar bien los números. Oiga, Camila, gracias, qué chévere haberla tenido por acá, ¿verdad? Felicitaciones, porque es que Camila además es de la Casa Uniminuto y de la Casa de Taller Teatro, vean, doble. Estudia contabilidad aquí en la Uniminuto, pero forma parte del grupo base también de Taller Teatro. Qué rico, la felicito. Vale, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, Camila, éxitos, ¿no? Freddy, como siempre, también usted tan generoso aquí acompañándonos, y qué rico de pronto dedicar estos espacios también para hablar de cultura. No, como siempre, ustedes que nos permiten dar a conocer nuestro trabajo, gracias a todo el equipo, es como siempre muy grato acompañarlos, y aquí estaremos porque ya se viene Casa Embrujada y otras actividades que tendremos aquí en estos micrófonos. Toca, el tiempo no nos alcanzó hoy, pero hay tiempo, Freddy. Ah, no, eso no se preocupe. En unos 10, 15 días nos volvemos a ver, obviamente abusando un poquito de su tiempo, coordinamos otra entrevista porque claro, se nos quedan muchas actividades, eso Casa Embrujada me hubiera gustado también tocar el tema porque es interesante, pero listo, lo dejamos para después, ¿no? Sí, después hasta traemos unos audios en vivo que grabamos en algunas y para que nos vayamos ambientando en ese tema, pero pues muchas gracias a ustedes nuevamente, es un placer compartir micrófonos con ustedes. Muy bien, 9 de la mañana, 26 minutos, ahí está el tema, cortica pausa y volvemos ya con la parte final de Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.